Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos al último episodio de La Chispa Literaria. Antes de empezar, queremos contarles que estamos en un momento de transición. Les contaremos más detalles de lo que se viene al finalizar este episodio. Somos Cintia Guaña y Alberto Lemacasa, los nuevos anfitriones de lo que este programa de divulgación literaria será. Hoy vamos a hablar sobre La Isla del Tesoro, novela de aventuras que popularizó al escritor escocés Robert Louis Stevenson. Esta novela fue publicada por entregas en la revista juvenil Young Folks entre 1881 y 1882, con el título de The Sea Cook. Posteriormente fue publicada en libro en 1883. La influencia de esta obra ha sido tal que se la ha adaptado a la televisión, al cine, a los cómics y a videojuegos. La Isla del Tesoro es una novela de aventuras con piratas. Empieza en una posada del canal de Bristol, en el sur de Inglaterra, llamada Almirante Bamber, administrada por Jim Hawkins y sus padres. Un día, Billy Bones, un marino que inspira temor, llega al lugar con un baúl. En circunstancias misteriosas, muere. Poco tiempo después, una bandada de piratas llega a la posada para llevarse dicho baúl. Jim Hawkins, quien ya lo había abierto, toma un mapa y logra escapar con su madre. Entonces descubre que los piratas buscaban el baúl por algo más que el tesoro que llevaba dentro. Lo buscaban por un mapa que conducía a un tesoro. En ese momento, Jim y su madre son salvados por una patrulla montada. Inmediatamente después, Jim visita y muestra el mapa al Dr. David Livesey y al caballero John Trelawney, y los tres se embarcan en la Española para una misión y así poder encontrar el tesoro marcado en el mapa. El viaje estará repleto de desafíos, traiciones y motines en el Caribe. Para abordar esta fascinante historia, dividiremos el programa en tres bloques. En primer lugar, empezaremos hablando sobre Robert Louis Stevenson y otros detalles relevantes de su trabajo. Luego, abordaremos su primera novela, La Isla del Tesoro, y el contexto en el que esta fue escrita. Y por último, nombraremos algunas obras de la cultura popular inspiradas en esta. Thank you. El fragmento musical que acabamos de escuchar pertenece al soundtrack de Treasure Planet, película de animación tradicional de ciencia ficción del año 2002, producida por Disney. Robert Louis Balfour Stevenson nació el 13 de noviembre de 1850 en la mítica ciudad de Edimburgo, capital de Escocia. Este novelista, cuentista, poeta, ensayista, escritor de libros de viajes, tiene además otras obras notables, además de La Isla del Tesoro, como Nuevas Noches Árabes, escrita en 1882, Secuestrado, escrita en 1886, y El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en 1886. Fue el hijo único de Thomas Stevenson, ingeniero civil, y Margaret Isabella Balfour. Estudió en la Universidad de Edimburgo, igual que otros escritores y pensadores relevantes, como por ejemplo Sir Arthur Conan Doyle, Charles Darwin o Sir Walter Scott. Un dato curioso es que ingresó como estudiante de ingeniería náutica por influencia de su padre a la Universidad de Escocia, pero abandonó la carrera y posteriormente estudió derecho. Viajó por el continente hasta llegar a Francia, donde conoció a Fanny Osborne, una mujer estadounidense separada y con un hijo pequeño llamado Lloyd Osborne. Ella y su hijo regresaron a California, a donde un año más tarde Stevenson llegó para reunirse con ellos. Este viaje sirvió como modelo de inspiración para algunos de sus relatos. Tiempo después contrajeron matrimonio y se mudaron a Reino Unido. La salud de Stevenson se deterioró, fue siempre precaria. Empeoró y tuvo que pasar un tiempo en Davos, Suiza. 3 años más tarde partieron a Nueva York, donde Stevenson hizo amistad con Mark Twain, autor de Las aventuras de Tom Sawyer. De vuelta en Escocia, empezó a escribir La isla del tesoro. Terminó de escribir la novela en Davos, a donde regresó por problemas de salud. Otro dato relevante es que Stevenson y su familia realizaron un viaje hacia las islas del Pacífico Sur, donde finalmente se establecieron. Stevenson se integró con la comunidad hasta el punto de implicarse en la política y tomar partido en contra de la dominación alemana del archipiélago. Una hemorragia cerebral terminó con su vida en 1894 y su cuerpo fue enterrado en el mismo archipiélago donde pasó sus últimos años. She rises, yo ho ho, and up she rises now. Yo ho ho, and up she rises, yo ho ho, and up she rises now. Yo ho ho, and up she rises, yo ho ho, and up she rises now. up she rises, yo ho ho, when up she rises now. El fragmento musical que acabamos de escuchar pertenece a Musicat KS2, instrumento pedagógico disponible en la página en inglés de la BBC. Este programa fomenta la lectura de literatura clásica y contiene versiones en formato karaoke descargables de forma completamente gratuita. Los géneros musicales son variados, incluyen rock and roll, rap, blues, vals y ritmos latinos. La Isla del Tesoro estuvo inspirada en un dibujo que hizo Lloyd Osborne, hijastro de 12 años del autor, una mañana fría de verano en Escocia. La acuarela de un barco naufragando inspiró a Stevenson a escribir una historia sobre aventuras, piratas y tesoros enterrados, para entretener a Lloyd mientras el aburrimiento los devoraba en casa. Lo interesante de esta obra es que Stevenson escribió un capítulo cada tarde durante 15 días. Después de terminar cada capítulo, se lo leía a su hijastro, y poco después a su padre, que también se había interesado en la historia. Durante el proceso de escritura, el padre y el hijastro de Stevenson contribuyeron con detalles en la narración, como por ejemplo: My father caught fire at once with all the romance and childishness of his original nature. He not only heard with delight the daily chapter, but set himself acting to collaborate. When the time came for Billy Bones's chest to be ransacked, he must have passed the better part of that day preparing, on the back of a legal envelope, an inventory of its contents, which I exactly followed, and the name of Flint's old ship, the Walrus, was given at his particular request. Mi padre se enganchó de inmediato con todo el romance y la inocencia de su personalidad. No solo escuchaba con deleite el capítulo diario, sino que también colaboró de manera activa. Cuando vino el momento de escudriñar dentro del baúl, mi padre escribió en la parte trasera de un sobre legal que encontró un inventario sobre el contenido del baúl, el que yo seguí fielmente para incorporar a la narración, y también el nombre del viejo barco de Flint, la Morsa, que fue un pedido muy específico. Como mencionamos, Stevenson escribió un capítulo por día, haciendo un total de 15 capítulos, pero la obra tiene 34 en total. Después de los 15 capítulos, Stevenson tuvo un bloqueo de escritor. Esto quizá fue provocado por la angustia que sintió cuando recordó que era cabeza de familia y que tenía responsabilidades económicas, por lo que invertir tanto tiempo en la escritura de La Isla del Tesoro quizá podía ser un nuevo fracaso. En sus propias palabras, 15 días me dediqué a él y entregué 15 capítulos, y luego perdí la inspiración de manera deshonrosa. Mi boca estaba vacía. No había una sola palabra de La Isla del Tesoro en mi pecho. Corregí las hojas que tenía, bastante conforme con lo escrito, pero más horrorizado de lo que me faltaba todavía por escribir. Tenía 31 años. Era la cabeza de la familia. Estaba enfermo. Aún no ganaba 200 libras al año. ¿Sería este mi nuevo y último fiasco? Thank you. fragmento musical que acabamos de escuchar es una marcha titulada Te Hispaniola, del álbum La Isla del Tesoro de 1991, de The Chieftains, banda irlandesa de música tradicional, fundada en Dublín en 1963. La historia nos cuenta la vida de Jim Hawkins, que es un adolescente que, aunque no tenemos claro su edad, sabemos que está como cerca a la mayoría de edad. Y es el hombre de su familia porque hace muy poco falleció su padre. Y él junto con su madre atiende una especie de posada llamada Dembow, que queda cerca a un puerto, pues para marinos y para turistas. Un día cualquiera, sin esperar mucho, llega un hombre a querer hospedarse con ellos. Trae un gran baúl, les da unas pequeñas monedas de oro y les dice que se va a quedar por unos días. Esos días se vuelven semanas y este hombre pues no es el mejor inquilino. Es violento, mal hablado, agresivo, alcohólico, porque tiene una clara pero clara adicción al ron, y hace un poco intolerable su permanencia, pues los turistas ya no se quieren hospedar ahí y la mamá de Jim ya ni sabe cómo sacarlo, porque tras del hecho siempre carga con una navaja. A cualquier comentario que no le gusta está amenazando a la gente. Pero la particularidad que tiene es que le dice a Jim que siempre esté muy pendiente de si a la posada se acerca a alguien con pata de palo o sin una pierna o con aspecto sospechoso preguntando por él. A Jim no se le hace tan raro porque pues ya este hombre es raro. Y con el paso de la historia descubrimos que su nombre es Bones, Billy Bones o el Capitán Bones, como se hace llamar él. Pero por cosas que se desarrollan en el libro, que es mejor que ustedes conozcan, el Capitán Bones muere, muy al principio de la obra. Y él y su mamá, pues tratando un poco de saldar la deuda que les deja la cantidad de ron y comida que consumía este monstruo de persona, abren ese baúl con el que él llegó. Y en el baúl hay, pues, algunas telas, algunas chucherías, pero lo realmente importante son las moneditas que quieren para cobrarse la deuda. Pero en eso, Jim descubrió un pergamino viejo y se lo queda. Ese pergamino es realmente el mapa hacia un tesoro, el tesoro del Capitán Flynn, una figura que en la obra es muy importante porque es como el pirata más sanguinario de los siete mares, todo el mundo le teme y es reconocido por haber amasado una gran fortuna. Jim le lleva este mapa a unos amigos de su madre que son personas muy queridas dentro del poblado en el que vive, que uno es el médico del poblado y el otro es como su gobernador. Y entonces le dicen que el mapa los va a llevar a un gran tesoro y eso va a mejorar la vida de todos, incluyendo el de pues Jim y su madre. Y entonces empiezan a reunir una tripulación para ir a la isla Calavera, donde está el gran tesoro del Capitán Flynn. Lo que pasa es que entre ingenuidad y, digamos, gracia, esta tripulación que ellos reúnen para irse a buscar el tesoro no es tan buena ni tan de fiar como ellos pensaban. Y empieza aquí entonces una super aventura de piratas, traiciones, mentiras, espadas, loros parlanchines, náufragos. Y es ahí cuando uno se sumerge en una de las mejores aventuras de piratas de la vida. Es decir, es que, sin ser odioso, pero Piratas del Caribe es pues un tierno intento de lograr lo que hizo esta obra. Y entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas interesantes de la obra es que Jim va a crecer en la medida en que nosotros avanzamos en la lectura, desde este niño ingenuo que ayudaba a su madre hasta este adolescente casi hombre que tiene que enfrentarse a piratas, ayudar a sus amigos y lograr rescatar el tesoro del Capitán Flynn. Y en ese paso vamos a conocer otros personajes como John Silver, un pirata que logra camuflarse como cocinero dentro de la Española, que es el barco que los va a llevar a todos nuestros protagonistas hasta la isla Calavera para encontrar el tesoro. Y John Silver es un pirata de verdad, un verdadero lobo de mar, sanguinario, avaro, adicto al ron. La adicción al ron va a ser bien importante en esta obra porque todo pirata, o al parecer todo marino, es adicto al ron. Y con este contraste de personajes vamos a ver personas muy sanguinarias, muy violentas y otras muy nobles. La novela claramente es una crítica a estos principios de avaricia y al cómo las personas se consumen por la ambición, por lo cual muchos de los personajes que más nos gusten también los vamos a ver un poco esclavos de este instinto, ¿no? De la codicia, y que vemos cómo actúan de forma estúpida y dejan de ser tan inteligentes como parecen ser cuando un poco de oro se les pone al frente. Asimismo, todas las referencias náuticas sobre los barcos, los lugares y los piratas están muy bien construidos por la influencia que tenía Stevenson sobre la vida marina, pues la vida marítima realmente. Por lo cual, los detalles, los términos, las referencias son muy reales. Uno ve realmente la pulcritud con la que Stevenson se sentó a escribir esta obra, buscando que realmente las personas que tienen un poquito de conocimiento sobre barcos o sobre la marina se sientan relacionados. Tan así que la mayoría de los críticos o de las buenas críticas las daban personas que habían tenido algún tipo de influencia con buques, con mares, con piratas, y les decía, wow, sí que rememoré muchas cosas cuando empecé a leer esto. Y lo que les decía sobre la edad es que como es una novela de aventuras, no implica realmente que sea para niños o para adultos. Cualquier persona que quiera pegarse un muy buen viaje con muchos cambios de emoción, con peleas, con malas palabras, y no es que sean malas palabras realmente, no es que sean vulgares, sino es la forma en la que se expresan, ¿no? Un poco los vulgarismos que usan para hablar los piratas. Novela súper recomendada para distraerse y pasar el tiempo en esta cuarentena, y al ser también un clásico de la literatura, siento que es momento de que todos se acerquen a ella. Más allá de las 1000 películas que hay, como El Planeta del Tesoro o las 1000 Islas del Tesoro que existen en series, vamos a Stevenson y después de esta saltaremos a más obras de él. Pero más adelante les hablo de otras obras de este escritor. Stevenson regresó a Davos por sus problemas de salud. Allí, en otro golpe de inspiración, terminó de escribir la novela. Esta novela fue publicada en la revista juvenil Young Folks desde el 1 de octubre de 1881 hasta el 28 de enero de 1882, a razón de un capítulo por entrega, con el nombre de Treasure Island, o La Isla del Tesoro en español. La publicación capitular de novelas era una práctica común durante la época victoriana. Por ejemplo, tenemos a Charles Dickens, quien fue autor de Oliver Twist, y a Sir Arthur Conan Doyle, quien fue el inventor de las historias de Sherlock Holmes, y ellos hacían lo mismo. De hecho, Dickens fue quien popularizó esta práctica en el siglo XIX. La Isla del Tesoro no tuvo la acogida esperada durante su publicación por entregas. Esto pudo ser porque en ese tiempo las historias de aventura eran estructuradas de forma más simple y La Isla del Tesoro se salía un poco de este modelo. Es decir, no se acomodaba muy bien a esta fórmula utilizada para ese tipo de historias de aventuras. En 1883, sin embargo, Stevenson publica su obra como un libro, y es ahí cuando tiene una gran acogida entre el público y la crítica, volviéndose un clásico e influyendo a las siguientes generaciones de escritores y novelistas del género. Ya en el siglo XX su influencia se nota en las numerosas adaptaciones al cine, a la música y a los videojuegos. Además, la novela establece ciertos parámetros o lugares comunes dentro del género. Por ejemplo, se podría decir que muchas de las ideas que nosotros tenemos acerca de qué es un pirata, o sea, nuestro estereotipo del pirata, viene influenciado poderosamente por esta novela. Así, en el imaginario colectivo, por ejemplo, tenemos al loro como una mascota, el uso de una muleta o la falta de una pierna como otra característica propia del pirata, que más tarde se transformaría en una pata de palo, ya en el cine. De hecho, esta imagen fue inspirada en su amigo, el escritor William Henley, quien habría desafortunadamente perdido una pierna por culpa de la tuberculosis. De acuerdo a la Enciclopedia Británica, La Isla del Tesoro es un comentario acerca de la ambigüedad de las motivaciones humanas. Entonces podemos pensar en el antagonista de la obra, John Long Silver, el cocinero. Las motivaciones de este personaje mutan a lo largo de la historia. En un principio, cuando Jim Hawkins se encuentra con él en un restaurante en Bristol, parece un hombre amable y culto que inspira confianza. A medida que avanza la historia, descubrimos, por puro azar y junto a Hawkins, que John Long Silver es en realidad el líder de un grupo de piratas que se hicieron pasar por marineros para infiltrarse en la Española. De esta manera planeaban llevarse el tesoro. De hecho, estos piratas eran compañeros del pirata misterioso que aparece al inicio de la novela. Silver y los piratas toman control de la expedición, aunque Hawkins y sus amigos logran escapar. Más tarde tienen enfrentamientos armados en la isla, donde varios personajes de ambos bandos mueren. En medio de una tregua, Hawkins explora la isla y descubre que la Española, carabela que los piratas se tomaron, estaba mal resguardada. Entonces, aprovecha para cortar las cuerdas del ancla. La corriente se lleva el navío. Hawkins toma control de este para esconderlo. Luego de algunos días, regresa al fuerte donde estaban sus amigos y descubre que había sido tomado por los piratas. Entendemos más tarde, a través de Hawkins, que esto se debe a un trato a espaldas de los piratas con él y sus amigos. Para ese punto, Silver se había dado cuenta de que con la desaparición de la embarcación, la Española, él y los piratas estaban condenados a la horca, cuando el barco de rescate arribe a la isla. El trato consistía en dejar ir a los amigos de Hawkins a cambio de una visita del doctor para tratar a los piratas enfermos y heridos, y también a cambio del mapa del tesoro. El mapa fue entregado misteriosamente sin oposición. Es en este punto en el que volvemos a ver la ambigüedad de Silver, quien, aunque tenga el mapa y con este el tesoro, sin carabela no puede escapar de la isla, lo que lo pondría en jaque frente a la justicia. Es por esto que quiere conservar a Hawkins de su lado para que él sirva como intermediario y pueda interceder con sus amigos y así poder huir en la embarcación y salvarse de la horca. Por otro lado, los piratas, con el mapa entregado, buscan el tesoro. Y cuando llegan al lugar y empiezan a cavar, se dan cuenta de que del tesoro ya no había mucho. Había sido sacado hace ya un buen tiempo y solamente quedaba un par de doblones regados en el suelo. Y en este punto, los piratas terminan por amotinarse completamente contra su líder, de manera que Silver y Hawkins se defienden de ellos. En este punto también los amigos de Hawkins, que estaban esperando entre los arbustos en una emboscada, salen de su emboscada para ayudarlos a escapar, y entre el tiroteo pues mueren varios de los piratas y los sobrevivientes huyen. Posteriormente se nos revela que el antiguo bucanero Benjamin Gunn, abandonado a su suerte en la isla por sus colegas piratas hace 3 años, esos mismos piratas de nuestra historia, había logrado sobrevivir y además había conseguido aliar por sí mismo el lugar del tesoro, transportándolo y escondiéndolo a mano en el transcurso de esos 3 años a una cueva en otra parte de la isla, medio loco, temeroso de sus antiguos colegas piratas, y aliado ahora de los amigos de Hawkins. Entre todos custodian, comparten y transportan el tesoro a la carabela de la Hispaniola. Al final, Silver, Hawkins y sus amigos se embarcan en la Hispaniola para viajar de vuelta a Bristol, pero antes hacen una parada en la América Española para reparar el barco. Silver aprovecha este momento para escapar con una bastante disminuida parte del tesoro. La presencia de John Long Silver y el modo en el que este se conduce en la historia nos hace pensar en las razones por las cuales la obra se llamaba The Sea Cook. Entre las principales adaptaciones cinematográficas están La Isla del Tesoro, de 1934, dirigida por Victor Fleming, también director de Lo que el viento se llevó, película de 1939, y El mago de Oz, también filmada en 1939. La Isla del Tesoro de 1972, donde Orson Welles encarna al personaje de John Long Silver. El Planeta del Tesoro, de 2002, producida por Disney, historia de ciencia ficción con galeones interestelares, piratas espaciales, cyborgs y mapas holográficos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La Isla del Tesoro, basado en la historia original de Robert Louis Stevenson. Lo primero que vi fue al andrajoso y viejo marinero mientras se aproximaba a la posada del almirante Benbow, arrastrando un cofre maltratado. Yo estaba ocupado ayudando a mi madre a atender la posada, y mientras el extraño tocaba la puerta, pude escucharlo cantar una extraña cancioncilla, yo-ho-hoy y una botella de ron. Fueron las únicas palabras que pude entender. —¿Cómo te llamas? —preguntó el extraño mientras lo dejaba pasar. —Soy Jim Hawkins —le dije—. Mi madre y yo atendemos esta posada. —Estoy seguro de que es una de las mejores en Inglaterra —dijo—. Lo ayudé a subir su cofre hasta una de nuestras habitaciones. —Puedes llamarme capitán —dijo entrando a su habitación—. Te pagaré una moneda de plata cada semana si me avisas si se acerca un marinero con una sola pierna. No es más que un pirata de lo peor. Yo accedí y pasaron varios días antes de que otro hombre llegara a la posada. No alerté al capitán, ya que este tipo tenía ambas piernas. —Estoy buscando a Bill Bones —dijo el corpulento extraño al entrar a la posada. —Lo has encontrado, Black Dog —gritó el capitán, levantándose de una silla que estaba en la esquina—. Y te arrepentirás de haberlo hecho. Black Dog y Bill Bones se acercaron precipitadamente, desenvainando sus espadas. El hombre conocido como Black Dog no fue ningún rival para Bill Bones, y salió corriendo por la calle. Más tarde, ese mismo día, llegó un ciego a la posada y me dio un papel. —Entrégale esto a Bill Bones —dijo el hombre. Yo le di al capitán Bill Bones el papel y comenzó a temblar de miedo. —Esta es una advertencia, Jim —murmuró—. Black Dog y sus asquerosos amigos vendrán pronto a llevarse mi cofre. Voy a esconderlo aquí en la posada. Me iré unas semanas. Para entonces Black Dog y sus amigos deben haber levado anclas hacia otro lugar. Después de salir del cuarto de Bones, escuché que levantaba algunas tablas del piso. Sabía que estaba escondido el cofre ahí. Cuando Bones salió por la puerta trasera, rápidamente le conté todo a mi madre. Ella parecía preocupada y molesta. —Estoy segura de que hay dinero en ese cofre, y el señor Bones aún no nos ha pagado —dijo mi madre—. Quitamos las tablas del piso y encontramos el cofre. Forcé la tapa para abrirlo. Debía haber una fortuna en oro y plata allá adentro. «Toma solo lo que nos debe y deja el resto», dijo mi mamá. Yo tomé algunas monedas de oro y un misterioso paquete de papeles. Pronto descubriría el valor de esos papeles. «Hijo, estoy segura de que Black Dog y sus hombres son piratas», dijo mi madre. «Pronto regresarán por ese cofre del tesoro. Sé que se pondrán furiosos si descubren que tomamos un poco del oro. Debemos esconderlo en algún lugar». Estaba oscureciendo cuando corrimos hacia el bosque. Los piratas no podían encontrarnos en la noche entre los árboles y los espesos matorrales. Al cabo de una hora, escuchamos ruidos provenientes de la posada. «Los piratas están destruyendo todo el lugar», sollozó mi madre. «Estoy segura de que ya encontraron el tesoro. ¿Qué más podrían estar buscando?» Saqué el paquete de papeles del bolsillo de mi chaleco. Lo abrí con cuidado y bajo la luz de la luna pude ver que era el mapa de un tesoro. «Esto debe ser lo que están buscando», le dije a mi madre. «Alguien marcó una isla en este mapa para mostrar en dónde está enterrado el tesoro. Apuesto a que hay mucho más dinero enterrado ahí que el que estaba guardado en ese cofre». «Jim, debes llevarle ese mapa al doctor Livesey», dijo mi madre. «Él sabrá qué hacer». Mi madre y yo sabíamos que podíamos confiar en el doctor Livesey, que también era juez del lugar. Los piratas salieron de la posada y jamás volvimos a saber de Bill Bones. Tal vez Black Dog y los otros finalmente lo habían capturado. Caminé un tramo corto hasta la casa del doctor Livesey, que estaba en el valle, y lo encontré afuera. Había escuchado el ruido que venía del pueblo y me preguntó qué pasaba. «Eran unos piratas en la posada», le dije. «Ya se fueron, pero creo que estaban buscando esto». Le mostré al doctor Livesey el mapa del tesoro y le expliqué lo que había sucedido. Su emoción creció conforme le iba contando mi historia. «¿Sabes lo que esto significa?», dijo el doctor Livesey. «Somos los únicos que podemos encontrar el tesoro escondido. Si los piratas tuvieran otro mapa, no habrían venido a buscar este». Rápidamente el doctor elaboró un plan. «Debo ir al puerto más cercano, rentar un barco y contratar una tripulación. Tú, Jim, serás el camarero de a bordo y saldremos lo más pronto posible a buscar esta isla del tesoro». Yo solo tenía 16 años de edad y me emocionaba ir en busca de un tesoro. Antes de embarcarme, le ayudé a mi madre a reparar la posada. Ella contrató a otro chico para que tomara mi lugar mientras yo iba a mi aventura. Me encontré con el doctor Livesey en el pueblo costero de Bristol, donde había rentado un buen barco llamado Hispaniola. También contrató a un capitán llamado Smollett y a un cojo como cocinero del barco. El nombre de este hombre era Long John Silver. Era un hombre que pronto desearía jamás haber escuchado. John Long Silver tenía una taberna en Bristol. Un día, mientras el doctor Livesey tomaba su almuerzo ahí, Long John le contó sobre todos los años que pasó en el mar. El doctor Livesey pensó que Long John era un hombre bueno y honesto. Hasta contrató a algunos de los amigos de Long John como tripulantes de la Hispaniola. Unos cuantos días antes de zarpar, vi al pirata Black Dog sentado en la taberna de Long John. Él debió haberme visto también, porque se fue rápidamente. Le pregunté a Long John si ese hombre era Black Dog, y él fingió que no lo conocía. «Si dices que es un pirata, me aseguraré de que jamás vuelva aquí», me dijo Long John. «No quiero tener bandidos como ese en mi taberna». Finalmente llegó el día de nuestra partida. Yo sospechaba de Long John, pero decidí no decirle nada al doctor Livesey ni al capitán Smollett acerca de mis sospechas hasta que estuviera seguro. Los miembros de la tripulación que conocían a Long John parecían respetarlo más como capitán que como cocinero del barco, y esto hizo que aumentaran mis temores. Mares calmos y vientos firmes nos dieron la bienvenida mientras nos alejábamos del puerto. Se suponía que solo el doctor Livesey, el capitán Smollett y yo sabíamos el propósito de nuestro viaje, pero muchos tripulantes hablaban abiertamente sobre nuestra cacería del tesoro. Yo sospechaba que Black Dog le había contado a Long John que yo tenía el mapa del tesoro. Durante nuestro primer día en el mar, descubrí a un extraño tripulante. —¡Piezas de ocho! ¡Piezas de ocho! —gritó cuando entré a la cocina, donde Long John cocinaba y servía la comida a la tripulación. El perico de Long John me estaba saludando. —Su nombre es Capitán Flint —me dijo Long John—. Ha navegado conmigo durante 20 años. Conoce más del mar que cualquiera de la tripulación de este barco. Más tarde me enteraría de que el perico también servía a Long John como vigía. Unas cuantas noches después, yo no podía dormir y decidí subir a cubierta. Me topé con un enorme barril que tenía unas cuantas manzanas en el fondo y me metí en él para tomar una. De repente escuché el golpeteo de la muleta de Long John en la cubierta de madera. Se dirigía hacia mí, cojeando con su única pierna. Conforme Long John y sus amigos se acercaban, pude reconocer las voces de otros hombres. Me escondí más adentro del barril para que no pudieran verme. —¿Cuándo lo haremos? —dijo uno de los hombres. —Ya no soporto que el capitán Smollett me dé órdenes. Deberíamos acabar con ellos ahora. —¿Y si luego no podemos encontrar el mapa del tesoro? —gruñó Long John. —Esperaremos hasta que el tesoro esté a salvo a bordo del barco para ocuparnos del capitán y de su leal tripulación. Ya no tenía ninguna duda sobre Long John y sus amigos. Eran unos piratas sanguinarios. Me quedé completamente quieto hasta que estuve seguro de que los piratas ya se habían ido. Mi corazón se agitaba mientras salía del barril y corría a la cabina del doctor Livesey. Él se sobresaltó cuando lo desperté y se puso nervioso cuando le conté lo que había escuchado. Jim, lo primero que debemos hacer es alertar al capitán, dijo el doctor Livesey. También debemos actuar como si no sospecháramos nada, para que no nos ataquen. Nos escabullimos silenciosamente en la cabina del capitán Smollett y le contamos acerca de los planes de Long John. Él estuvo de acuerdo en que los piratas no debían sospechar nada. No estaremos seguros si se dan cuenta de que sabemos sus intenciones, dijo el capitán Smollett. Long John trajo 18 hombres a bordo. Solo podemos contar con nosotros 3 y otros 4 hombres, así que son 19 contra 7. Afortunadamente, los siguientes días pasaron en calma. Los piratas nunca sospecharon que conocíamos sus planes. Al sexto día de nuestro viaje, escuchamos el grito que todos habíamos esperado. —¡Tierra a la vista! —anunció un marinero desde lo alto del mástil. Finalmente habíamos llegado a la isla del tesoro. El capitán decidió dejar que Long John y algunos de sus piratas bajaran a tierra en botes de remos. Mientras ellos se alejaban del barco, yo salté a uno de los botes. —Jim, muchacho, es un placer tenerte a bordo —dijo Long John con voz alegre, aunque yo sabía que estaba molesto. Le dije que me sentía demasiado emocionado como para quedarme en el barco, pero en realidad quería averiguar más acerca de los planes de los piratas. Casi llegábamos a la playa cuando decidí que lo mejor era alejarme de estos repugnantes personajes lo más pronto posible. Me di cuenta de que no tenía ninguna razón para tenerme cerca y todas las razones para deshacerse de mí. En cuanto llegamos a tierra, salté del barco y corrí hacia unos árboles cercanos. Sabía que era más seguro espiarlos a distancia. De repente, vi algo que se movió en los arbustos. Me quedé quieto. Era un hombre y temí que fuera uno de los piratas. «Oye tú, ¿qué estás haciendo aquí?», dijo el hombre. Me di cuenta por su ropa desgarrada y su larga barba que era un marinero que estaba en esta isla desde hacía mucho tiempo. Le dije mi nombre y le conté el problema que enfrentaba. Pareció alterado cuando mencioné el nombre de Long John Silver. «Mi nombre es Ben Gunn», dijo el hombre. «Alguna vez trabajé en un barco junto con Long John y jamás desprecié a alguien tanto como a él. Te puedo decir que no hay nadie en alta mar que inspire más miedo en los corazones de los hombres que Long John Silver». Ben me contó que lo habían abandonado en la isla hacía 3 años, porque se enteró de que el capitán del barco había enterrado una fortuna en algún sitio de la isla. El capitán pensó que Ben no viviría lo suficiente para contarlo a alguien. Ben también me platicó de un pequeño bote que recientemente había construido. Mientras hablaba, escuchamos que algunos de los hombres se acercaban. Ben corrió antes de que yo pudiera preguntarle si sabían dónde estaba enterrado el tesoro. Me escondí entre los arbustos mientras Long John y sus hombres pasaban y pude escucharlos cantar «Yo-ho-ho» y «Una botella de ron». Mientras tanto en la española, como me lo contaría después el doctor Livesey, el capitán Smollett observó la isla con su telescopio y descubrió un pequeño fuerte. El capitán y el doctor Livesey decidieron llenar el bote de remos más grande con comida y provisiones y dirigirse a la isla con los 4 tripulantes leales. Pensaron que tendrían una mejor oportunidad de enfrentar a los piratas si llegaban al fuerte, especialmente si se llevaban la mayoría de los rifles y municiones. Justo antes de que el bote llegara a la playa, los piratas que seguían a bordo de la española comenzaron a disparar los cañones del barco. «Remen más rápido, muchachos», ordenó el capitán. «El motín ha comenzado». Segundos más tarde, una bala de cañón cayó a 3 metros de su bote. El bote se hundió, pero ningún hombre salió herido. Llegaron a la playa cargando algunas provisiones. El capitán Smollett, el doctor Livesey y los tripulantes sabían que los disparos de cañón harían que Long John y los piratas corrieran hasta donde ellos estaban. Justo cuando el capitán y sus hombres estaban llegando al fuerte con la última carga de provisiones, escucharon que los piratas cargaban sus rifles entre los árboles. «¡Rápido!», gritó el capitán Smollett mientras los piratas les disparaban. «¡Entren al fuerte y tomen sus armas!». Long John se había llevado algunos rifles a la playa y ahora él y los piratas los estaban usando antes de lo planeado. Pero Long John tendría que esperar a que los piratas, que aún estaban a bordo de la española, llegaran a la playa para darle la ventaja que necesitaba. El capitán Smollett tomó una bandera británica de uno de los embalajes y la subió al asta. Minutos después, una lluvia de balas de cañón comenzó a caer en el fuerte. «Capitán, seguramente están usando la bandera para apuntar hacia acá», dijo el doctor Livesey aterrorizado. «Debemos arriarla». El capitán estaba enfurecido. «¿Dispararle a mis colores? Jamás», gritó. «Con esto sabrán esos infelices marineros que no nos rendiremos. Se quedarán sin balas de cañón dentro de poco. Permanezcan todos en sus puestos». Los disparos de cañón de la española duraron solo unos minutos y no lastimaron a nadie. Las balas de cañón me guiaron hacia el fuerte y permanecí escondido el tiempo suficiente para saber que el capitán y la tripulación no estaban heridos. Me alejé de los piratas hasta el muro del lado sur del fuerte. Afortunadamente, los tripulantes me reconocieron y dejaron de disparar. El doctor Livesey se me acercó con cara de enojo y me preguntó: «¿En qué estabas pensando, Jim?». Se sorprendió de que los piratas no me hubieran lastimado. Le expliqué todo lo mejor que pude y el doctor pareció complacido cuando le conté acerca de Ben Gunn, el solitario en la isla. Poco después de que terminara mi historia, escuchamos una voz que provenía del bosque. «¡Capitán Smollett!», gritaba Long John. «Tengo una oferta que creo que le interesará escuchar. Permítame acercarme para platicar». El capitán dio su palabra de que Long John no saldría lastimado si se acercaba al fuerte solo y desarmado. Long John prometió detener el ataque si el capitán le daba el mapa del tesoro. «¡Jamás!», exclamó el capitán. «Si encuentras ese tesoro, ninguno de mis hombres estará a salvo de ti y de tus repugnantes amigos. Con eso el capitán le ordenó a Long John que se fuera. Prepárense para lo peor, muchachos, dijo el capitán Small. Vamos a luchar por nuestras vidas. Nos atacarán pronto. Tal vez seamos pocos, pero cada uno de nosotros tiene más valor que muchos de ellos juntos. A mí me dieron un rifle y me encargaron que ayudara a cubrir el muro oeste del fuerte. Yo no tenía práctica usando un arma, pero me animé con las palabras del capitán. Estaba seguro de que por lo menos podría ayudarles a alejar a los piratas. Pasó la hora más larga de mi vida antes de que escucháramos a los piratas acercarse. De repente Long John gritó: «¡Jamás saldrán vivos de este fuerte!». Los disparos comenzaron a golpear inmediatamente los cuatro muros del fuerte. Había orificios para que nosotros pudiéramos disparar por ellos, pero eran pequeños y los piratas no podían darnos. Uno de ellos se subió a un árbol e hizo un disparo que hirió al capitán. Afortunadamente la bala solo le rozó el brazo y nuestros disparos sacaron al pirata de su sitio. Al poco tiempo Long John se dio cuenta de que no podría tomar el fuerte con esta carga y suspendió el ataque. Mientras el doctor Livesey atendía la herida del capitán Smollett, los dos discutían algo que parecía de importancia. Minutos después, el doctor tomó su rifle, subió por el muro norte y corrió hacia el bosque. El capitán Smollett nos dijo que el doctor iba a buscar a Ben Gunn, el solitario de la isla. El doctor Livesey sabía que Ben Gunn sería de mucha ayuda para nosotros. Conocía la isla mejor que cualquiera y odiaba a Long John. Tener a alguien más de nuestro lado seguramente ayudaría a nuestra causa. Yo también tenía una razón para dejar el fuerte. Sabía que podría utilizar el bote de Ben para llegar hasta la Española. Y si cortaba su ancla, el barco se acercaría a la playa, lo que nos daría acceso fácil a más provisiones. Por supuesto, tendría que capturar a los piratas que permanecían a bordo, pero de eso me preocuparía más tarde. Salté por el muro y corrí hacia el bosque mientras nadie miraba. En una hora ya había encontrado el bote de Ben y comenzaba a remar hacia la Española. En ese momento ya estaba lo suficientemente oscuro como para que nadie me viera acercarme en el pequeño bote. Al acercarme a la Española, lo primero que escuché fue a dos hombres que discutían. Obviamente estaban ebrios, lo que me hizo sentir mejor con respecto a mi plan. Sería más fácil capturarlos en esas condiciones. Con un enorme cuchillo que llevaba por protección, corté la cuerda que sostenía el ancla del barco. La Española se empezó a acercar a la playa, pero los piratas ebrios estaban demasiado ocupados peleando como para darse cuenta de ello. Tomé la parte de la cuerda que seguía unida al barco y la usé para subir a bordo. Llevaba unos cuantos minutos a bordo cuando la pelea se detuvo. Pensé que los piratas me habían escuchado, pero cuando me topé con ellos, estaban tirados sobre cubierta, totalmente ebrios. Debieron haberse golpeado unos a otros hasta quedar inconscientes, así que rápidamente los saqué. Cuando el barco encalló, regresé al fuerte. Silenciosamente subí el muro y llegué hasta la cabaña donde dormían los tripulantes. Estaba demasiado oscuro adentro y cuando abrí la puerta escuché un chillido que me estremeció hasta los huesos. «¡Piezas de ocho! ¡Piezas de ocho!», gritó el perico de Long John. Los piratas habían tomado el control del fuerte y rápidamente me capturaron. «¡Vaya, vaya! Es el joven Jim», dijo Long John. El capitán entregó el fuerte y el mapa del tesoro. Supongo que la seguridad de sus hombres significó más para él que el maldito tesoro. No podía creer lo que estaba escuchando. Long John me contó cómo el capitán accedió a las demandas de los piratas. A cambio, Long John dejó que el capitán Smollett y sus hombres tomaran algunas provisiones y se alejaran del fuerte a salvo. Mientras Long John hablaba, Los piratas se me acercaron con sus espadas desenvainadas. Querían mi sangre. No tocarán ni un caballo del joven Jim, gritó Long John. Es más valioso para nosotros vivo que muerto. El capitán y sus hombres no tratarán de emboscarnos si saben que tenemos a uno de los suyos. Temprano, a la mañana siguiente, los piratas salieron en busca del tesoro. Uno de ellos sostenía la cuerda que yo llevaba atada a la cintura para evitar que me escapara. Durante varias horas atravesamos bosques y subimos colinas. Por fin, exclamó Long John, mirando el mapa del tesoro. Lo logramos, muchachos. Hemos encontrado el lugar. Los piratas comenzaron a dar brincos, gritando y cantando sus extrañas canciones de piratas. Pero su humor cambió rápidamente. Lo único que vieron fue un enorme hoyo en el suelo. Los piratas sacaron sus espadas y pistolas, pensando que Long John había dejado que el capitán se quedara con una copia del mapa. Nos has traicionado, Long John. Dejaste que el capitán se llevara el tesoro para poder dividirlo con él y no con nosotros. Cuando los piratas estaban a punto de atacarnos a Long John y a mí, unos disparos de rifle pasaron rozando nuestras cabezas. El capitán Smollett, el doctor Livesey y Ben Gunn habían estado esperando y comenzaron a disparar en cuanto se dieron cuenta de que yo estaba en problemas. Los piratas corrieron en todas direcciones, pero Long John permaneció junto a mí. El doctor Livesey me explicó que Ben había encontrado el tesoro meses atrás y lo había escondido en una cueva. El capitán Smollett le dio a Long John el mapa del tesoro para poder tenderles una trampa a los piratas. Pasamos todo el siguiente día llevando bolsas llenas de oro y plata de la cueva de Ben a la Española. También vigilamos de cerca a Long John Silver, quien trabajó tan fuerte como cualquier otro. El capitán quiso llevar a Long John de regreso a Inglaterra para que fuera juzgado por amotinamiento. No volvimos a ver a los piratas de Long John, aunque antes de zarpar dejamos algunas herramientas y provisiones para los que estaban escondidos en la isla. Zarpamos de la isla del tesoro al amanecer. El capitán Smollett marcó el curso hacia la isla caribeña más cercana, donde contrataría a más hombres para que nos ayudaran a nuestro viaje de regreso a casa. Mientras el capitán y el doctor Livesey se encontraban en el puerto, Long John se escapó de su camarote en la Española, como se esperaría de él. Long John tomó el oro que pudo. El capitán dijo que no tenía caso perseguir a ese hombre, y todos estuvimos de acuerdo. Fue mejor deshacernos de él tan fácilmente. Llegamos a Bristol de muy buen humor. Dividimos el tesoro entre la tripulación original y yo regresé a la posada del almirante Benbow, donde mi madre me abrazó y lloró de felicidad. El viaje a la isla del tesoro jamás lo olvidaré. Ha sido algo fantástico, pero estar de regreso en casa me llenaba de alegría. Recuerden, somos más felices cuando obedecemos a nuestros padres. Edición y narración por Vicente Valles. Aquí finaliza el episodio de hoy. Nos despedimos de ustedes sin antes agradecerles y contarles un poco de lo que revelamos al inicio. Como saben, la casa tiene nuevos anfitriones y por ende hemos decidido nombrarla distinto. Del mismo modo, queremos pedirles que estén atentos y atentas a la creación de nuestras redes sociales. Para nosotros es importante interactuar con ustedes, así como también su retroalimentación. estamos aquí para hablar sobre literatura, pero también para establecer conexiones de la literatura con otros formatos, como el cine, la televisión, la pintura, entre otros. Les enviamos un caluroso aplauso y nos encontramos el próximo miércoles.